Él era un federal, chapa en mano combatía el mal. Solo una marca en el pasado, su propio hijo había abandonado. Era un chico de la calle que haciendo changas mantenía a su madre. Y en la flor de su inocencia tuvo romance con la delincuencia. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Federal, que estando de turno en la seccional, escuchó la voz de alarma y de inmediato acudió con su arma. Ese hijo abandonado nadaba en mares de droga y pecado, de profesión delincuente, y también estaba armado hasta los dientes. Y pasó, pasó, pasó lo que tuvo que pasar. Se enfrentaron padre e hijo en un procedimiento policial. Se miraron frente a frente. En sus ojos había fuego. Una ráfaga en la noche. Un chico delincuente cae muerto al suelo. Pero mira, mira, mira, qué ironía. Un hijo ladrón de un padre policía. Son las cosas que duelen y tiene la vida. La rueda del destino gira que gira. Pero mira, mira, mira, qué ironía. Un hijo ladrón de un padre policía. Gira que gira, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, oh, oh. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Federal, chapa en mano combatía el mal. Solo una marca en el pasado, su propio hijo había abandonado. Era un chico de la calle que haciendo changas mantenía a su madre. Y en la flor de su inocencia tuvo romance con la delincuencia. Él era un federal que estando de turno en la seccional la voz de alarma y de inmediato acudió con su arma. Ese hijo abandonado nadaba en mares de droga y pecado, de profesión delincuente y también estaba armado hasta los dientes. Y pasó, pasó, pasó lo que tuvo que pasar. Se enfrentaron padre e hijo en un procedimiento policial. Y se miraron frente a frente. En sus ojos había fuego. Una ráfaga en la noche. Un chico delincuente cae muerto al suelo. Pero mira, mira, mira, qué ironía. Un hijo ladrón de un padre policía. Policía.